Bienvenidos a Radio Barrio, el punto de encuentro de nuestra comunidad. Hola, mi nombre es Ángela Vergara y les doy la bienvenida a un episodio más de nuestra serie Radio Barrio, el podcast donde contamos las historias de nuestra comunidad. Hoy hablaremos de otra historia, un estudiante común y corriente, como cualquiera de nosotros, a diferencia de las actividades que hace fuera de la institución, al comienzo o término de las clases. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Alexander Parrao. Tengo 16 años, estudiaba en el Rafael Núñez, ahora actualmente me encuentro estudiando en el Luis Carlos Galán Sarmiento. Víctor es un muy buen estudiante, quien se caracteriza por su participación y disposición para las clases, en las cuales tiene un muy buen desempeño, ya que está totalmente comprometido en el colegio y esperanzado a salir y cumplir con las metas que desde ahora está plantando. Ahora vamos a hacerle una serie de preguntas, las cuales sabremos qué es aquello que hace y lo cual nos intriga. ¿En qué trabaja? Yo trabajo de cotero y de prestamista allá en la central de abastos de Villavicencio. ¿Los horarios entre el trabajo y el estudio le afectan con el desarrollo de los mismos? Al principio pues se me dificultó un poquito, pues los horarios, pues como yo, mi horario inicia de recolección de prestamista, pues inicia de 6 a.m. y estoy saliendo a las 11 a.m. y pues me afecta un poquito pues el horario, ya que yo me vengo en bicicleta y pues la verdad me demoro un poco en cumplir mi obligación a llegar al instituto, pero trato de hacer todo lo posible para que no llegue tan tarde. ¿Qué lo hace trabajar? Lo que me hace trabajar no es simplemente las ganas de salir adelante, sino que también quisiera visionarme a ser alguien en la vida. Y pues, con el favor y la voluntad de mi Dios, pienso hacerlo. ¿Cómo organiza su diario vivir para hacer estas dos cosas? Yo organizo mis horarios de respectivamente a los días en que yo trabajo. Yo trabajo los días lunes, miércoles y viernes. Entonces, ¿qué yo hago? Yo los lunes madrugo a las 12 a.m. y me voy antes de que sea la 1 a.m. para ingresar a la central de abastos y empezar mi labor como cotero. De 1 a.m. a 3 a.m. termina mi labor. Yo ahí me echo un sueñito en los apartamentos y bajo a las 6 a.m. y inicio mi nueva labor como prestamista, de 6 a.m. a 11 a.m. respectivamente. De ahí suelo irme lo más rápido posible en mi bicicleta hasta llegar a mi casa, cambiarme y venir y cumplir mi labor como estudiante en el Luis Carlos Galán Sarmiento. ¿Realmente le gusta lo que hace? Pues, ¿qué te digo? Pues la verdad, a mí me encanta lo que hago. Me encanta porque pues me gusta ayudar a las personas y cada vez que lo hago me da una satisfacción a mí de seguir queriendo ayudar a las personas. ¿Cuánto lleva trabajando? Pues mi tiempo laboral empezó desde que yo tenía 12 años y la verdad ya tengo 16. Y pues empecé como cotero de la central a rebuscarme la papa como todo colombiano. Y pues la verdad, poco a poco fui ahorrando lo mío hasta llegar a juntar un capital que lo puse a progresar después de 3 años de ahorro trabajo en la central de abastos. ¿Cómo afecta o beneficia esto en su entorno de amistades y familiar? Me afecta en algunas ocasiones por la parte familiar, en que por mi trabajo muchas veces suelo discutir con mi madre y pues la verdad quisiera que eso cambiara un poco. Y pues me beneficia pues porque poco a poco con eso es lo que yo voy a hacer mi proyecto de vida más adelante y pues espero que me salga muy bien. Es admirable cómo a pesar de las adversidades y las circunstancias, con el control del tiempo, Víctor organiza su vida para sacar adelante sus sueños y sus propósitos. Gracias por escuchar nuestro podcast. En esta emisión participamos el profesor Mauricio en la redacción y edición, quien les habla Ángela en el guión, entrevista y presentación. Síguenos en nuestras redes, en Facebook rep.galanista, en Twitter @radiobarriopod o envíanos un mensaje a nuestro WhatsApp 311-575-4894. Esta fue una producción del equipo de periodismo de la institución Luis Carlos Galán Sarmiento.